Realmente preocupados por lo que está pasando en Tandil. Una situación similar a la barrida es inimaginable, es imposible, pero bueno, hay que estar atentos, digamos. Nosotros, como la Cámara de la Provincia, en su momento emitió su opinión con respecto a esto. De alguna manera también el domingo salió un escrito de la Cámara un poco para ver si hay algún camino en todo esto, ¿no? Cuando pasa lo que está pasando en Tandil, es como que de pronto a la sociedad de Tandil, a los dirigentes de Tandil, le estalla un tema que aparentemente no lo tenían bien evaluado, ¿no? Porque de pronto evaluar que tres canteras o cuatro que están en una, ellos le llaman una poligonal, que en algún momento se dijo son una cantidad de empleados, lo absorbemos por la municipalidad y se termina el problema, y después, bueno, se encuentra con que el problema no era solamente eso, porque y es lo que tratamos de informar nosotros en su momento, la Cámara, los representantes de la Cámara, el presidente de Tandil, informando de que no es así, pero bueno, hoy está esa realidad. Y uno se pregunta, y la gente que está relacionada con la minería o la Cámara, nos preguntamos, ¿quién gana con esta ley o con este proceso que se está dando, ¿no? Entonces yo te voy a enumerar, por ejemplo, si hablamos de los trabajadores mineros, por supuesto que son los primeros perjudicados en todo esto, a pesar de que se los va a absorber a nivel a nivel del municipio, a nivel de la provincia, pero son historias que hay ahí, ¿no? Al tipo lo cambias de actividad de un día para otro. Las empresas de transporte, que es lo que hoy está estallando en Tandil, ¿te imaginas que son unas 100.000 toneladas que de pronto serán 200, serán 250, serán 300 camiones, son familias, que de pronto ven que su fuente de trabajo, con todo el esfuerzo que han hecho, hoy, dentro de 15 días o 20 días, está cerrada. Se hizo la ley, listo, ya está, digamos, y después nadie se dedicó a estudiar o a gestionar cómo se pone esto en marcha, ¿no?